tenés que meterte y votar. www.las20masvotadas.com. La foto con la moto del tío de afuera, el cura de Casilda y la suegra con nuera, con cara de velorio miraba la escena, se consolaba con la novia. ¿Cómo cambia esto semana tras semana, no? Si tus votos están presentes, tus artistas llegan al podio. Si no están, lamentablemente pueden llegar hasta abandonar el ranking. Sí o sí te necesitan a vos, sí o sí vos sos el encargado de programar esto. www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 8. Semana pasada esta canción estaba en el podio, justamente estaba en el puesto número 2. Hoy lamentablemente hablamos de descenso de 6 lugares. Puesto número 8. Ellos son Banda 21 haciendo Ganaremos. Puesto número 8. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Ilusiones, hay valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegará batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho ilusiones. Hay valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegará Banda 21, Ganaremos. Feliz cumpleaños para Lucho también. Hoy temprano estamos mandando mensajes. Feliz cumpleaños, Lucho, que la pases genial en este todo el fin de semana. Te lo dedicamos a vos, ¿no? Así que 19 de septiembre, cumpleaños de Lucho Castro, la voz de Banda 21, que aquí lo estamos escuchando haciendo Ganaremos. Estamos escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Estamos en el puesto número 8 de esta semana. Seguimos repasando los lugares de estas 40 canciones que tenés para votar. Te recuerdo que tenés 40 canciones para votar y aquí repasamos las 20 más votadas de esas 40. Lamentablemente, Tengo que contar, fanático, fanática de Alejandro Fernández, que hoy el potrillo está abandonando el ranking. Oh. Ya no te extraño, me dueles a rato. Los votos no fueron suficientes esta semana para Alejandro Fernández, que se encontraba en el ranking, ya podemos decirle, con Decepciones junto a Calibre 50. La semana pasada ubicaba el puesto número 32 en el ranking. Esta semana, puesto número 42, desciende 10 lugares en el ranking. Por lo tanto, hoy abandona el ranking. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de Alejandro Fernández, si te gusta la música del Potrillo, no desesperar, que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar. ¿Cómo cambia esto, no? Canciones que están en el podio van descendiendo, canciones que estaban muy arriba ascienden. Tus artistas abandonan el ranking, hay artistas que ingresan. Todo esto cambia semana tras semana gracias a tus votos. Mira, la semana pasada, por ejemplo, esta canción estaba a punto de irse. Ubicaba el último lugar en el ranking, es decir, se ubicaba en el puesto número 40. Esta semana viene con muy buenos votos y se ubica en el puesto número 7. ¡Qué cambio total! A punto de abandonar el ranking, nos llevamos al puesto número 7. Estoy hablando de Thalía en My Tower, haciendo La Luz. Puesto número 7. Thalía. My Towers. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Easy money, baby. Mami, no pares. Ninguna está en su nivel, no se comparen. Que las niñas de las mujeres se separen. La que se vaya conmigo, que se prepare. Porque hoy la noche es joven y nos vamos de over. Que sea por hoy, yo seré su baby lover. Quiero una milf que parezca una top model. Sigue mirando así, estás buscando que te robe. Con poca ropa, poca luz, es baratarnos la salud. Ella me hizo una señal, yo me la llevé pa'l room. Bebiendo dentro el jacuzzi, celebrando un honeymoon. No hay boda, dice que no está en el mood, pero que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Salta como que si el piso estuviera caliente. Caliente, el piso está caliente. Tú viniste al party pa' que nadie te lo cuente. Te cuente aquí presente. Dale, dale, como don dale. Dale hasta abajo, todo se vale. Sigue, sigue, que esta noche no hay modales. Que la luz